men, men, manly men, men, men, men, men, men, men, manly men, men, men, men, men, men, men, manly men, men, men, men, men, manly men, men, men, men, men, men, manly men, men, men. Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Viva Satánica. Otro sabadito acá en Mutilador Radio, seguramente como que se descontrolaron con la entrada, ¿no? Han de haber dicho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos viendo la tele, tú en la Half Man, escuchando la radio, ¿qué? Pero bueno, pues la verdad es que esa serie es mi favorita de todas, así es que me gusta el tonito de entrada, así es que decidí ponerlo en el programa de hoy para iniciar. ¿Qué tal estuvo la semanita para todos, La verdad es que déjenme decirles que la mía estuvo un poquito pesada, muy buena, no tengo de qué nada quejarme. Anduve fuera, anduve de viaje toda la semana, anduve en Monterrey, una ciudad que me gusta muchísimo de acá, de donde el país. De trabajo, obviamente, comí súper rico, que algo que me gusta muchísimo, que uno de los grandes placeres que tengo es comer. Y cuando voy a Monterrey, pues la verdad es que aprovecho esta gran oportunidad que me da la vida, ¿no? Comí, pues, la mejor carne que pueda haber en México, cabrito, tequilas, en fin, ¿qué les cuento? En fin, ¿cómo estuvo la semanita de todos ustedes, sería bueno saberlo, acuérdense, vayan dejando sus comentarios, sus sugerencias, críticas, lo que sea, ahí en el Facebook de Mutilador, facebook.com/mutiladorescine. Ahí los espero, dejen todo, o déjenme en el Messenger. También estoy conectándome en este momento, J Peláez Ábrego, Peláez con Z, J Peláez Ábrego @hotmail. Déjenme ahí sus comentarios y vamos viendo, ¿no? Hoy va a ser un programa en donde vamos a tener básicamente peticiones de seguidores muy fieles de Mutilador, con Humberto, con Tocayo. Vamos a tener también programación pues de las disqueras que nos han hecho llegar su material esta semana, así es que pues va a haber buenas cosas muy interesantes. Vamos a tener también cosas que ya hemos tenido anteriormente, como obviamente con Shadows, como Ad Nocturne Project con un track espectacularmente impresionante que a mí me encanta mucho. Ya lo escucharán rápido y les contaré la historia en su momento, pero déjenme decirles que es el track que a mí en lo particular es mi favorito, puede ser que de todos los tiempos, ¿no? Ya al rato les platico por qué. Vamos a tener cosas nacionales acá de México como Scarlet, vamos a tener a Bathory, Black Storchild, Himalayan, Super Project, Carcass, Celtic Frost, Dirty Woman, Cari, en fin, la verdad es que como de costumbre, un programita súper, súper variado, de todo un poco. Ahorita traemos de fondo a Stygia, de Con The End, The Beginning, y bueno, pues vamos a ver qué les parece. Vamos empezando el programa, ¿no? No se olviden dejar sus comentarios por acá. ¿Y con qué vamos a empezar? Tengo que admitir que este sábado, bueno, como les dije, anduve de viaje toda la semana, regresé súper cansado. Ayer me acosté a las 8 de la noche y hoy me desperté muy temprano, pero pues la verdad es que la casa estaba muy sucia, se quedó sola toda la semana. Tuve que llegar a limpiar, a barrer, a trapear, lavar la ropa, en fin. Y pues la verdad es que se me hizo un poco tarde para preparar el programa. Ya está listo, de eso no se preocupen. Lo que sí es que no preparé una escaleta como para ver qué seguía, qué no seguía. En fin, así es que no vamos a estar improvisando, pero sí a ver qué continúa, ¿no? Vamos con lo que sigue, que es Neurosis, con esto que es Souls at Zero. De su más reciente producción que me hicieron llegar esta semana, en formato digital, no en formato físico. Formato físico tengo algunas producciones esta semana que vamos a poner la próxima y que el día de mañana le pasaré a la brujita para que me haga favor de ayudarme con la reseña. Pero vámonos con Neurosis, con esto que es Souls at Zero. Seguro ya tienen su traguito, la sustancia o lo que se metan para escuchar el programita. Ah, y les recuerdo que vamos a tener las cápsulas deportivas de Mutilador con los resultados de Cruz Azul y los resultados de la NFL. Pero en lo que son peras son manzanas, vámonos con Neurosis y esto que es Soul at Zero. qué les pareció, Neurosis, Soda Stereo. La verdad es que un track un poco largo, pero bueno, pues para mí, bueno, para agarrar la onda en este programita, ¿no? Les comento, viene la parte deportiva de Mutilador. Green Bay Packers 35 contra los Halcones de Atlanta 14. Para los que les interese la NFL y les estén viendo, en Mutilador les vamos a pasar el minuto a minuto. Bueno, no minuto a minuto, pero el resultado. Y en el Cruz Azul contra Atlante en el fútbol nacional, vamos empatados, pero no tardamos en anotar gol. Pero bueno, continuando a lo que andamos por acá, que es el metal, vamos a seguir con el programita. Vamos a ver qué continúa. Ahorita de fondo, obviamente, tenemos a Omar Zdenka con la View of Sorrow de Living Archetype, que presentamos este track la semana pasada. Buenísimo. Omar es un cuate muy talentoso. Da clases de todos los instrumentos, de música. Es un cuate que, además que compone, pues hace su música, letras, y da clases también, y muy buenas clases. Lo digo por experiencia, yo no he tomado las clases, pero conozco gente, alguien muy querido por mí, toma clases con él, y a ver que va muy muy bien, ¿no? Así es que ahora tenemos a Omar Zdenka, a Duke Sorrow de fondo, y vamos a continuar con el programita. Vamos a seguir con lo que nos ha llegado esta semana a la redacción de Mutilador, de las disqueras que nos hacen llegar su material para reseña y todo eso. Vamos a muchas gracias antes que nada por hacerlo. ¿Qué banda es esa? Me dicen Juan Carlos Ruiz Hernández, ¿qué banda es esa, carnal, la que estamos oyendo ahorita? Pero lo que estamos oyendo ahorita, Juan Carlos, es, como comentaba hace un ratito, es Divine Archetype, lo pusimos la semana pasada. Es Omar Zdenka, este cuate que fue parte también de Cristal y Acero y otros proyectos. Y pues muy bueno, la verdad es que combina un poco de heavy, un poco de death, un poco de progresivo. Yo creo que es esa combinación de estilos lo que lo hace bastante bueno, bastante original. Está próximo a sacar su disco y pues vamos a tener una entrevista con él ahora para el próximo Mutilador 13, que por cierto, ya bajaron el Mutilador 12. Si no, pues qué esperan, la verdad no saben de lo que se están perdiendo, excelente material. Y digo, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero sabes que muy bueno. El G-SIM, el CD y los dos calendarios que acabamos de sacar, impresionantes. Así es que, pues por acá andamos, ¿no? Les va a gustar todo. Bueno, vamos a continuar con el programita. Seguimos como les comenté, con lo que nos mandaron esta semana, y vámonos con Havoc, que es el de su próximo nuevo disco que van a sacar. Havoc, pues es una banda, no es nueva, obviamente llevan ya mucho ratito, la gente que lleva en esto pues ya la debe de conocer, y los que no, pues es un excelente momento para hacerlo. No les voy a decir que tocan, más bien escuchen ustedes. La verdad es que no me gusta muchas veces decir esto suena a dead, esto suena a trash, esto suena a heavy, esto suena a pop. Esto suena a lo que le gusta a cada uno de nosotros. Obviamente ya escucharemos. Eso sí, ya saben que si pasen Mutiladores, que porque realmente vale la pena. Ya sea dead, ya sea black, ya sea trash. Y la verdad es que hasta pop. Porque si me gusta, pues lo vamos a pasar. Así es que vámonos con esto de Havoc, Killing Tendencies. Mientras, váyanse por su trago, por sus cigarros, por lo que sea, y nos vemos aquí en un par de minutos, como así como está haciendo Jordi Darker de Stygia. Me acaba de decir que va a hacer una pausa porque va por unos tragos y unos cigarros a la tiendita de la esquina. Así es que yo les recomendaría que ya hubieran ido, porque si no se van a perder de muy buenas bandas. Pero acuérdense que el lunes los vamos a estar escuchando. Voy a subir el programita, lo escuchamos, más sus comentarios, críticas o lo que sea. Y ahorita me acaban de escribir, y arriba los cuervos. Pues sí, brujita, pero pues bueno, ¿qué puedo decir? Yo soy acerero desde los 70, así es que qué bueno que le ganamos a los cuervos. puede ser que ha sido una mala decisión del árbitro, lo que sea. El punto es que los Acereros ganaron, calificamos y vamos al final de la conferencia la semana que entra. Así es que pues ya dejamos de hablar por acá. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos ahora con esto que es Havoc? Vámonos. pareció, bastante bueno, ¿no? Vamos a continuar acá este sabadito. Pues antes que de continuar, vamos a mandarle saludos a todos los que nos están escuchando y obviamente que nos siguen cada sábado, como es pues obviamente Tamara, como Daniel Sukevi, como a mi tocayo, como a mi queridísima y adorada Gwen, a mi carnal Juan Carlos, que si no lo escucha acá en la casa, pues lo escucha en su casa, como es el día. No entiendo por qué no vino a ver el partido, pero bueno, acá andamos. A todos los que nos escuchan y siguen, a Jordi Darkes, que me acaba de decir que acaba de regresar de la tiendita por las cervezas y por los cigarros. Qué bueno, ya te extrañábamos. Vamos a continuar. Es una noche joven, 9:25 de la noche por acá en México, y tenemos tantas cosas que escuchar. Vamos a seguir con cosas que nos han enviado esta semana. Vamos a escuchar un poco de Obsidian, esto que se llama The Awkward Trial. Nos llegó esta semana en formato digital también el álbum de ellos. Y fíjense que ya están cada día más llegando en formato digital los discos. Digo, hasta cierto punto está bien, porque la verdad es que es menos costo para las disqueras, para los artistas, y es una mejor manera de difundir el material, ¿no? Obvio se extraña un poquito, pues, el disco físicamente, lo que es el CD, el grito, el arte. Pero bueno, con que tengamos el álbum y la música, pues es suficiente como para promocionar, ¿no? Así es que pues vamos a seguir. Obvio es que lleguen la música y a dar. Vamos a ahora con esto que es Obsidian, Doctor Spiral. En este sabadito que está un poco frío acá en México. Aunque hubo sol, pero estuvo frío, no me quité mi chamarra en todo el día. Les cuento que hoy fui al Chopo. El Chopo es un tianguis acá en la Ciudad de México que tiene muchísimos años. Yo creo que 25, 20, 30 años, no lo sé. En donde pues consigues cualquier tipo de material de rock, de metal, de lo que sea. Igual consigues tal vez el último disco más extremo de metal. Y pues probablemente el primero de los Virus, o el bootleg más extraño de Muddy Waters, o lo que sea. Me la pasé bastante bien. La verdad es que hacía mucho tiempo que no escuchaba tanto a Clapton como a Eric Gordon en acetato. Hoy los tenían en un puestito de ahí. La verdad es que me quedé escuchando lo que es Sky Pilot, lo que es Quiet Room. Impresionante. Hacía mucho que no los escuchaba en acetato. Me da pena decirlo, pero tengo los acetatos y no los había puesto. Pero hoy se escucharon increíble. Me gustó mucho. Me encontré a algunos amigos por allá tomando unas cervecitas. En fin, muy muy buen sábado. Regresando, comí muy rico acá en la casa. Al ratito les platico el menú y la receta por si quieren prepararla allá en donde anden. Y pues vámonos ahora con esto que es Obsidian, The Awkward Spiral, y ya no los aburro más. Vámonos. pareció Obsidian bastante bueno, ¿no? A mí me gustó. Busquen su disquito, pronto vamos a tener la reseña acá en Mutilador, y en la semana pasamos el link donde pueden ponerse en contacto con la banda y también pues adquirir el disco. Les cuento un poquito de lo que pasó hoy. Pues que me voy al Chopo a conseguir los disquitos. Me dieron algunos promos, algunos amigos para reseñar, ya luego hablaremos de ello. Pero el punto es que salí más o menos temprano, como a la 1 de la tarde de por allá. Y pues ya venía de regreso a la casa y me desvié un poco y me fui para la... ¿cómo se llama? La Merced. La Merced es un mercado muy, muy, muy grande, exageradamente grande, son muchas cuadras. Es un mercado de acá de México, no consigues lo que sea, literalmente. Dulces, verduras, juguetes, cosas para magia, veladoras, en fin, lo que sea. Pero lo que yo conseguí fueron 150 gramos de gusanos de maguey. Este platillo, pues son literalmente, como dice su nombre, son gusanos que se dan en el agave, en el maguey de donde se saca el tequila. Entonces, a la hora de sacar el agave para preparar el tequila, pues sacan a los gusanos también. Son gusanos grandes, como de 5 centímetros de largo y como de medio milímetro de espesor, blanco. Aquí el punto es que puedes comprarlos y te los llevas a tu casita. En casa pones un sartén con un poco de mantequilla, cebollita súper bien picada, y un poco de pasote y un poquito de sal. Ya que está, estamos a, por cierto, en la sección de la receta de Mutilador. Ya que está bien, bien freidito eso, echas los gusanos y pues nada más dejas que se resuelvan, que se revuelvan con lo que tienes ahí, mientras te vas sirviendo un par de tequilitas, ya sea de Don Julio reposado, ya sea de Herradura, ya sea de lo que quieras, y obviamente una cervecita. Dejas que estén bien freíditos los gusanitos, calientas unas tortillitas de maíz recién hechas o de harina mientras se sancochan, porque así se dice. Haces tu guacamolito con aguacate. ¿Cómo se dice en Chile? Malta. En Chile se dice malta. Lo preparas, lo haces y ya 20 minutos después estás comiendo un taquito con aguacate y estos exquisitos gusanos. Ya sé que suena feo, ya sé que puede sonar un poco asqueroso, pero ustedes no saben, el día que tengan oportunidad de verdad de probar unos gusanos de maguey, háganlo, porque no saben la delicia que es uno de los manjares más grandes del mundo. Como dato cultural, uno de los emperadores aztecas, que es Moctezuma, es lo que no lo comía a diario porque no se puede, solo es en época, solo en ciertas temporadas del año, pero lo comía esto que son los gusanos de maguey, comía los quelites, que es una hierbita verde muy rica, comía los escamoles, que son los huevos de la hormiga, comía chapulines. La verdad es que un día coman todo esto, si un día ya vienen a México, háblenme y yo los llevo a comer o se los preparo aquí en mi casa. Es de verdad un manjar digno de un emperador, como era el gran Moctezuma en su momento. Así es que esa fue mi comidita de hoy. Ahorita me estoy echando un cafecito porque la verdad es que hace mucho frío, pero en cuanto me lo acabe, seguimos con la Leoncito. Y ahorita, pues vámonos con más musiquita. Lo que viene ahora es Scarlett, con esto que se llama La Sombra de Mis Sueños. Scarlett es una banda que se puso en contacto con Mutilador esta semana, y pues ellos son de acá de México, de allá de Morelia. Me gusta mucho la música, me gusta mucho lo que hacen, la voz de Scarlett, escúchenla, la verdad es que está muy padre, le da un toque muy bueno a la música. Me gustó. Vamos a tener a Scarlett en Mutilador 13, una entrevista espero en las próximas semanas, en las próximas dos semanas ir a Morelia y a Michoacán, y pues haré todo lo posible por entrevistarlos en persona, si no pues ya será por email. Pero mientras vamos disfrutando de nuestro traguito que tenemos por acá, en este momento viene un café super cargado, pero en unos minutitos voy con mi león. Mientras, escuchemos a Scarlett con Las sombras de mis sueños. Seguro les va a gustar como a mí me gustó. Yeah. buenas tardes de acá de México, Las Sombras de Victoria. A mí me gusta mucho la música, la combinación de las voces, en fin, me gustó, ¿no? Vamos a dejar ahora ya un poco de lado la sección mutilador gastronómico hasta la otra semana, a ver qué comemos en la semana, ¿no? Vamos a continuar con el programita. De fondo traemos ahora esta extraordinaria banda mexicana Eidilio, con esto que es Llorona. Es de lo más extraordinariamente hermoso que he escuchado últimamente. Aunque en ratito les voy a poner algo increíblemente padre también. Vamos ahora a continuar con la sección de peticiones. Vamos a cumplir peticiones de mi carnal Humberto, de allá de Chile, de Atom Project. Él me pidió algunas canciones para esta semana y vamos a empezar con esto que es Bathory, Total Destruction. Esta canción de Bathory, si mal no recuerdo, viene en el álbum de Return, de los primeros que se editaron, increíblemente bueno. Digo, ¿qué les puedo decir de Bathory que ustedes ya no sepan? Igual y si digo algo me arriesgo a decir algo equivocado, así es que mejor saber que no me arriesgo. Vamos a escuchar esto que es Bathory, Total Destruction, y está dedicada para Humberto de Atnofun Project. Mientras les voy diciendo Green Bay 42, Los Halcones 21, pues creo que ya estoy en el cuarto, creo que esto ya está decidido, ¿verdad? Y ya que andamos en la sección deportiva de Mutilador, les voy a pasar para los que quieran enterarse, que no creo que sean muchos, pero es mi equipo, el Cruz Azul, cómo va con el Atlante. Y pues, ¿qué les cuento? Vamos 0-0, ha de estar extraordinario el partido, qué bueno que no lo están pasando, pero espero que gane. Es un sabadito por la noche, no tan frío por acá en la Ciudad de México, aunque por acá por donde vivo está un poco de neblina, pero bien a gusto, bien rico. Vámonos con Bathory, Total Destruction, y de fondo traemos a Eidilion con esto que es Llorona. We'll be right back. Factory, con esto que fue Total Destruction para mi hermano Humberto de allá de Chile. Desde ahora traemos de fondo a Sarah Brightman con Think of Me, este track que salió en el fantasma, en la película El Fantasma de la Ópera, increíblemente bueno. ¿Qué hora es? Son 10 para las 10 de la noche acá en México. Acabo de abrir mi leoncito y llenado mi tarrito. Y vamos a continuar con el programa. Acá estoy leyendo. A mi pasa Federico Pasiecni, que pasa a saludar porque se necesita acostar temprano. Todo está muy bueno, Federico, como todos los sábados, obvio. Y qué bueno que te vas a dormir temprano, mi amigo, porque así mañana te despiertas temprano. Te da tiempo de ir a correr o andar en la bicicleta, o hacer un poco de ejercicio y no levantarte a las 12 del día como la semana pasada, ¿eh? Así es que recibo un gran saludo, Federico. Estamos en contacto para lo de la caricatura de Mutilador, tu playerita y las contribuciones, y con noticias de Tule. Así es que vete a descansar, que mañana te espera un día pesadito de ejercicio, si es que te levantas temprano, y si no, haz lo que se te pegue la gana. Total, es tu domingo, ¿no? Y el domingo está hecho para descansar y lo que sea. También muchos saludísimos a Tamara, como de costumbre, cada sábado por acá recomendando cosas impresionantes. Y nos dice que pues Black Star Child nos manda muchos saludos. Y hablando de ella, de Black Star Child, vamos a escuchar a continuación algo de ella. Les comento que es una extraordinaria mujer, súper talentosa de allá de Canadá. Ha contribuido en diversos proyectos, entre ellos con Asbel, en The Dark, The Witness, y está trabajando ahora en más material. Vamos a tener una entrevista con ella en Mutilador 13. En esta semana estaremos ya haciendo el contacto con ella para la entrevista. Y escuchen, la verdad es que es extraordinaria música, muy del estilo, un poquito de lo que hace Tamara como con Shadows. Seguramente les va a gustar. A mí en lo particular me gusta muchísimo. Esa fue la causa por la que la busqué para hacer una entrevista con ella, ¿no? Vamos a escuchar con esto que es In Darkness, Black Star Child. Les va a gustar. Escúchenla y de fondo traemos lo último de Sarah Brightman con 5. Oh, Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados, de 9 a 11 p.m., hora México. Pues acabamos de escuchar a Tamara de Upon Shadows promocionando el programa. Muchísimas gracias, Tamara. Y antes de ello, pues escuchamos a Black Orchid, tal extraordinario proyecto. Y la tendremos muy pronto en el mirador, ¿no? De fondo tenemos ahora Himoayán con el canto del tiempo. Himoayán pues es una banda de acá de México, muy bueno. Black también. Ay, no sé qué pasó. Como que hubo un ruidito acá con el micrófono, no sé por qué, pero bueno. Vamos a seguir ahora con esto de las secciones y lo que vamos a escuchar a secciones para uno de los también muy fieles seguidores del programa, que es mi tocayo José Antonio. Él me pidió un par de canciones y pues vamos a complacer esas peticiones, obviamente, ¿verdad? Esto que vamos a escuchar, la verdad, yo no lo escuchamos de hoy, que me lo pidió, y estamos hablando de algo que se llama The Super Project, y con la canción que se llama Fuck You. Escúchenlo, a mí me gustó, es diferente a lo que hemos escuchado, como todo lo que luego recomienda José Antonio, es diferente, pero la verdad es que muy bueno, vale la pena. Y vamos a ver, no, la verdad es que no sé ni qué decir de este proyecto, no encuentro palabras como que para describirlo. Escúchenlo, por ustedes mismos les va a gustar. Fox se llama la canción. Y pues vámonos, son ahora las 10 de la noche en punto en México. La hora exacta para darle un relleno al tarrito de la cerveza, o prender otro cigarro en el caso de un Burning Lucky Strike, o tal vez un clericot, un tequilita, o lo que sea, o simplemente un cafecito. Vámonos con esto que es de Super Project con Fuck You, y escucharemos la última parte de la canción de Himoayán, El Llamado del Viento. cover de Super Project. A mí me gusta, la verdad. ¿Qué les pareció? La verdad es que no lo conocí hasta hoy, cuando mi tocayo José Antonio me pidió esto, que los programáramos. Y la verdad es que muchas gracias, José Antonio, porque la verdad es que por sus peticiones, pues he conocido dos tres proyectos muy interesantes. Vamos a continuar con el programita. Muchísimas gracias a Tamara, de verdad, por todo el apoyo que me ha dado a Mutilador. Por cierto, traemos de fondo a Upon Shadows, esta extraordinaria, espectacular banda con esto que se llama Whispers. Y pues muchas gracias, Tamara, por todo el apoyo y confianza que has tenido. Te agradezco mucho pues el apoyo para Mutilador, el apoyo para Gwen, que me has puesto en contacto con grandes bandas, con grandes proyectos como Federico y Tule, como Blackest Orchid, obviamente con tu hermano, el apoyo incondicional junto con Asbel también, que ahorita, según lo que me dices, nos manda saludos, pero anda en un bar. Salud, Asbel, unas cervecitas de acá. Está trabajando buena ahora con él en un proyecto conjunto para un álbum conceptual. Asbel, ya pronto Gwen estará en contacto contigo. Usted escribe y escribe a diario canciones nuevas. Te va a gustar mucho el concepto. Y pues acá andamos, lo que necesites, Tamara, lo que necesiten, Asbel, saben que cuenta conmigo. Black Storchild, Federico de Tule, en fin. De verdad que el Mutilador me ha dejado mucha enseñanza, me ha dejado conocer a gente súper valiosa, súper grande, y ¿qué les digo? Sabes que estoy muy contento de todo esto, y gracias por el apoyo de todos ustedes. Y vamos a continuar con el programa. Y pues ya que traemos de fondo Upon Shadows con esto que es Whispers, pues qué tal si no lo dejamos en fondo y nos vamos con Upon Shadows Whispers de lleno. Espectacular banda de Tamara. Escúchenla, si no la he escuchado, yo no sé en qué mundo viven, pero escúchenla. Thank you. soy Elena Battery y están escuchando Mutilador Radio. Pues qué tal con Shadows, ¿no? La verdad es que no puede haber un sábado sin con Shadows. Ahora que lo pienso, no hay un día de la semana que no escuche algo de con Shadows o algo en donde Tamara trabaje. De ahora de fondo tenemos a Cutthroat con esto que es Metal Anarchy, que es un cover de Warfare, y es el momento exacto como para pasarles la cápsula Mutilador Deportiva. Cuarto, 2:29 en el reloj. Los quesitos de Green Bay 45 contra los Halcones de Chicago. Vamos, quesitos, porque la brujita les va, así es que tienen que ganar. Además, simpatizo con los quesitos, la verdad, los empacadores de Green Bay. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en alguna ocasión contra los Vaqueros y fue muy buen partido, así es que vamos, quesitos, a ver qué tal les va. Hoy obviamente ganaron con 2 minutos los Halcones. Los Halcones de Atlanta no se levantan pero ni el chiste, 45-21. Así es que si les gusta la NFL, muy buen partido. Los quesitos están dando un excelente partido, casi como lo que dio los Atleticos. Que les ayudó el árbitro, que no les ayudó. Puede ser que sí, puede ser que no, pero al final demostramos quiénes eran los mejores. Y los Acereros pelean la semana que entra la final. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado esta cápsula deportiva mutiladora. Y vamos a continuar con las peticiones de la semana. Vamos con Humberto, con otra petición que nos hizo, y esto que es Carcass con Genital Grinder. Tuve la oportunidad de ver a Carcass hace un par de años, solo los he visto una vez. No sé cómo no los he visto más, la verdad. Bueno, cosas que pasan. El punto es que los vi hace un par de años allá en Monterrey, cuando vino con Iron Maiden junto con Morbid Angel. Fue algo espectacular. A mí Iron Maiden me gusta muchísimo, tanto que los voy a ir a ver de nuevo ahora en marzo. Pero el punto es que ese día, la verdad, después de ver a Carcass, pude haberme salido del estadio y haber quedado feliz. Fue una experiencia espectacular, increíble, ver al baterista de Carcass tan repuesto como está, porque recordemos que pues tuvo una enfermedad muy fuerte del cerebro, en donde casualmente el doctor le recomendó que para salir de esta enfermedad pues tenía que regresar a tocar la batería, y es lo que le ayudaba a mantenerse vivo y a que el cerebro pues como que se coordinara de nuevo, ¿no? Entonces, Carcass espectacularmente increíble. Esto que vamos a escuchar es Genital Grinder para mi carnal Humberto de allá de Chile, al cual junto con Tamar le estoy muy agradecido por ese espectacular track que compusieron, que es Goddess Moon. Al ratito hablamos de este track porque lo vamos a poner, buenísimo, pero vámonos con algo de Carcass. Esto que es Genital Grinder les va a encantar. ¿Y qué les digo de Carcass? El que no lo ha escuchado a Carcass, mejor que lo escuche ahora porque le va a gustar. Carcass con James Algrinder, y después traemos a Jorge Ricardo con Music Waves. Lo pusimos la semana pasada. Jorge, pues es hermano de Tamara, de Pawn Shadows, dos personajes sumamente talentosos, completamente diferentes los estilos, pero muy muy buenos, ¿eh? Es más, la semana que entra ponemos de nuevo a Jorge Picardo con un par de tracks, a hacer un... que escuchen más su material, a mí me gustó mucho, muy bueno, la verdad. Vamos a continuar con el programa, 10:16 pm en México. Seguramente en algunos de los países que nos escuchan ya son 1 o 2 de la mañana, pero es que les agradezco mucho. Vamos a continuar ahora con algo de Colombia, de otra mujer súper talentosa. Está ahora en, salió una entrevista de ella en Mutilador 12. Está trabajando un nuevo material, y me refiero a Hipotermia. Hipotermia y su proyecto que es Cold Night. Vamos a escuchar con esto que es High Priest of Decay. Híjole, no sé qué decir de este proyecto. La verdad es que me da miedo hablar, decir que es Black, que es X, que es Y. Escúchenlo ustedes, porque la verdad es que está increíble. Una mujer súper talentosa, Hipotermia. Y pues muy pronto vamos a ver mucho material nuevo de ella. Muy, muy padre. Muy interesante, súper talentosa. La aprecio mucho. Además de la música, pues también ella se dedica a hacer mucha ilustración. Así es que muy pronto vamos a hacer un trabajo conjunto entre ella y otras personas impresionante. Pero pues ponientes, vamos con esto que es High Priest of Decay, Cold Night, Hipotermia, de allá de Colombia. A ver qué les parece, díganme qué les gusta. pues fue Cold Night con High Priest of Decay, de Colombia, espectacular proyecto. Estuvo ahora en Mutilador 12, tanto en el álbum como en el CD, y pues que les digo, ya lo escucharon, increíble, ¿no? Ya es muy tarde, la vez que 10:23 como para mandar saludos, pero pues la verdad creo que es el momento de mandarlos a toda la gente que nos escucha, como es obvio Tamara, como es Federico, como es Georgie, como toda la gente aquí en México, mi tocayo José Antonio, como a gente tan especial para mí que me ayuda mucho en todos mis proyectos, como ahora que es Ventilador. Pues muchísimas gracias a Excel, muchísimas gracias a David, a Emilio, a Federico, a Reynard, Majés, la verdad es que muchas gracias, canales, a Juan Carlos, obviamente, porque la verdad es que sin ustedes, pues Ventilador, pues no sería lo que es ahora, ¿no? Me han ayudado muchísimo, muchas gracias también a Humberto, muchas gracias a Tamara, por tanto apoyo que me han dado, por tanta... pues apoyo, ayuda, en especial en el desarrollo del track que traemos ahora de fondo, que es Goddess Moon, que es un tributo a una persona mega especial para mí, un tributo a la luna. ¿Qué les digo? La verdad es que escuchen esta canción, la voy a dejar, ahora que termine ahora de hablar, la voy a dejar completa. Escúchenla, porque la verdad es que todo, cada uno de los acordes, cada uno de las melodías que escribió Humberto, cada una de las voces que puso Tamara, son espectaculares, hacen una obra de arte, una melodía súper bella, que representa a una persona mega especial para mí, increíblemente querida, increíblemente adorada, que es súper importante en mi vida, y que la verdad es que algún día quisiera decirle todo lo que realmente siento por ella y lo que significa para mí, ¿no? Así es que pues para qué le seguimos dando más vueltas, o como diría un jefe que tuve también muy muy muy especial, Neto, ¿para qué tanto brinco si el piso está tan ¿cómo se dice? ¿Para qué tanto brinco si el piso está tan derecho? Vámonos con esto que compusieron Humberto de Asnoxon Project y Tamara de Upon Shadows, y que se llama Mother Moon. glasses and screamed a little bit. Can you say lava? Bueno, pues lo que estamos escuchando ahorita de fondo es Motley Crue con Ralph Wire en vivo. Pero lo que acabamos de escuchar es un trabajo conjunto entre Asno Punk Project de Chile, de mi hermano Humberto, y de espectacular artista Tamara de Upon Shadows. Y pues no es nada más que un track espectacularmente increíble que se llama Goddess Moon, que compusieron hace algunas semanas y pues que está hecho tiene muchos conceptos. Este track va a salir para empezar en el próximo álbum de Asno Punk Project, Goddess Moon. Está hecho por la luna o para la luna, por lo que significa, por lo que es, y que ahora pues también significa muchísimo para mí, y que está al final lo que son las cosas, ¿no? Ahora está hecho es también de ser por una mujer espectacularmente increíble, fuera de este mundo, que vale absolutamente todo, impresionante, súper importante en mi vida, que la quiero muchísimo y un día espero decirle todo lo que siento por ella, ¿no? Así es que este track en lo particular y en lo muy personal significa muchísimo para mí, obvio por lo que Humberto y Tamara hicieron un espectacular trabajo entre los dos y por lo que este track se ha convertido ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Por cierto, la luna está impresionantemente bien. Para los que les guste, el próximo miércoles es luna llena, así es que no se la pierdan porque va a estar increíble y desde mi casa se ve muy bien. Y si ustedes viven fuera como que del centro de la Ciudad de México, seguro la van a ver bien también. Vamos a continuar. Son las 10:35 de la noche, la vez que tengo un poco de sueño, una semana pesada, no dormí del todo bien y hoy llegó el camión del gas y me despertó a las 6:30 de la mañana con su grito. Estuvo bien porque al final cargué, no sé, que me vaya a quedar sin gas, y eso de bañarse con agua fría es increíblemente espantoso. Así es que está bien, vamos a dormir un ratito ya medio temprano, pero ahorita estamos disfrutando de una deliciosa y helada a León y escuchando más de Mutilador Radio. A veces se quedaron en casa, pues creo que no hay mejor opción que escucharme. Qué modesto, ¿no? O a veces medio mamón. Pero bueno, el punto es que aquí estamos. Vamos a ver ahora a continuar con lo que nos ha pedido. Yo creo que tal vez es el segundo o tercer radio escucha más fiel de Mutilador. Estoy hablando de mi tocayo José Antonio. No, discúlpame. Esto que me pide es de Humberto. Humberto, mi hermano de Asno Punk Project de allá de Chile, y me pidió hacer Celtic Frost con Circle of the Sirens, uno de mis mejores tracks. Celtic Frost, una de las bandas más espectaculares que he visto. La verdad es que me da mucha pena decir lo que voy a decir, y creo que no debería decirlo, pero bueno, tuve la oportunidad de ir a verlos en Monterrey. No sé por qué, y todavía me sigo arrepintiendo de no haberlos ido a ver. Fue la única oportunidad en mi vida que he tenido de verlos, me los perdí, pero voy a tener otra oportunidad y ahí estaré viendo a Celtic Frost. Pero aquí les dejo esto que es Circle of the Sirens, impresionante track de los inicios de Celtic, muy bueno, escúchenlo. Obvio, seguro que ya todos los que están escuchando me lo escucharon, ¿no? Pero si hay alguien que no, pues hágalo, porque la verdad es que se ha perdido de uno de los mejores grupos que ha habido en la escena, Celtic Frost, Tom G. Warrior, el fundador también de Hellhammer, espectacular banda que a lo mejor voy a decir algo que no necesariamente le guste a muchos de los que me están escuchando, pero al final es lo que siento y es lo que creo. Pero creo que Celtic Frost, Hellhammer, con su estilo dio pie a lo que ahora es mucho de lo que es el black metal. Mucho de lo que ahora es el Precious Metal. Digo, si no han escuchado cosas de Hellhammer como no sé, el álbum, ese EP que tienen increíble, escúchenlo después ya con Celtic Frost, escuchen Dance Macabre. Digo, están escuchando lo que ahora es el Depressive Metal, el Black. De verdad, Kent Hammer y Celtic Frost son una obra de arte increíble. Y bueno, ¿qué les digo? Voy a escuchar Circle of Silence con Celtic Frost y por acá andamos. Es un buen momento para escuchar un buen metal a las 11:35 de la noche y vayan a rellenar su cervecita o lo que estén tomando mientras veo el resumen de Tigres contra Necaxa, que regresando ahora a la parte a la sección deportiva de Mutilador, Tigres 1, Necaxa 0, y era hora que ganaran estos Tigres y perdieron los Rayados. Qué maravilla. Vámonos con Círculo de Tigres de Celtic Frost. Ah, y de fondo les dejo la última parte de Livewire de Motley Crue en vivo. We'll be right back. Silence. Y ahora tenemos Estigia con The End, The Beginning. Ya habíamos puesto Estigia la semana pasada y la antepasada. Pero pues qué bueno tenerlos de vuelta, ¿no? Ahora en el fondo. Y la verdad es que se me había pasado decir, yo no entiendo cómo se me pasan ciertas cosas. La verdad es que cada día me doy cuenta que cada vez más necesito mi cuaderno. Mi cuaderno, porque ahí apunto todos los pendientes que tengo y no se me pasa ninguno. Así es que desde hoy prometo tener una libretita o un cuadernito para apuntar todos mis pendientes, como les puedo decir ahora. Que esta semana, Mutilador, junto con las Hermanas Muerte, junto con las Hermanas Muerte, pues hemos lanzado una convocatoria. Bueno, como todos ustedes se habrán dado cuenta en los números de Mutilador, pues aparecen muchas modelos con entrevistas y todo eso, y acabamos de hacer un calendario donde mostramos el trabajo de ellas. Bueno, pues el punto es que ahora junto con las Hermanas Muerte, que por cierto acaban de unirse a Mutilador como colaboradoras, y voy a hacer el anuncio oficial este lunes, pues están lanzando una convocatoria que buscara modelos nuevas. Digo, y nuevas me refiero a que no esté necesariamente en la agencia de las hermanas, y pues se les puede hacer promoción a todas estas modelos o chicas que quieran aparecer en una entrevista en Mutilador, en el calendario 2012. Pues no tienen más que entrar a la página de Facebook de Mutilador, www.facebook.com/mutiladorescine, y busquen la nota y mándenle un mail a las hermanas. Todas van a ser consideradas para la modelo del mes, y pues van a aparecer en Mutilador, en una entrevista, en el calendario, en fin, super padre. La verdad es que yo les recomiendo mucho que escriban, les va a gustar, y es una oportunidad increíble, sean o no sean modelos profesionales, sean lo que sean, amateurs o los, en fin, esto está padre. Búsquenlo y les va a gustar, ¿no? Así es que vamos a continuar ahora. No enche el saco roto esto. La verdad es que Mutilador se ha convertido, junto con las Hermanas Muerte, en un escaparate muy padre de nuevas bandas, de modelos, de nuevos valores. En fin, háganlo. Y vamos a continuar. Estamos casi en estricta teoría de terminar el programa. Ya nos falta algún poco de material, así es que hasta que no terminemos con todo, vamos a terminar. Y vamos con algo que me pidió mi tocayo José Antonio. Lo que sigue se llama, la banda es Dirty Woman y el track es Riding Free. Pues ahí está, José Antonio. No hubo espacio para una cancioncita tuya, sino para las dos. Así es que vámonos con esto, que es Riding Free de Dirty Woman, dedicado para mi tocayo José Antonio. A ver qué te parece, carnal. ahí estuvo Dirty Woman con Riding Free también. Y híjole, esta nota la verdad es que no me da mucho gusto decirla, pero ni modo, así como también decimos los buenos resultados, hay que decir los malos. Pues Cruz Azul, la máquina celeste, mi equipo, va perdiendo 3-0 contra los pinches atlantistas allá en Cancún. Ni modo, un descalabro, pero eso no importa, sigue siendo la pregunta, ¿de qué color es el cielo? Azul. Y mi corazón es azul, así no ganemos ningún campeonato, nos vayamos a la quinta división. Ni modo, pero nos tocó perder hoy, pero la semana que entra seguro ganamos. Eso fue todo de la sección deportiva de Motivador. Traemos hora de fondo y iconoclasta con la era de los metabolismos tecnológicos. Iconoclasta es una excelente banda progresiva de acá de México. Me encanta, me gusta mucho. Conseguí su acetato hace un par de semanas, lo pasé en MP3. Fue lo que estamos escuchando, ¿no? Y ya que andamos en cosas así medio progresivas, medio tranquilonas, pues vámonos ahora con esto que es de Kari Reustaden con Other People's Stories. Seguro les va a gustar, muy tranquilista, muy interesante, de mis favoritas. Now this is your home. If you believe, tal esto de Cali, ¿no? Muy, muy bueno, a mí me gustó bastante, me gusta mucho, así es que, pues bueno, me está comentando un buen amigo, Juan Arteo, que no fue Cruz Azul, no, esto no fue perder, sino soberana madrista. Pues sí, 3-0 nos pegaron. Pues ya que le hacemos, ¿no? Ni modo, no siempre se gana, pero aún así mi corazón sigue siendo azul. Y pues estamos a punto de terminar ya el programa. Y vámonos con esta última cancioncita. Nos voy a dejar con los Plasmatics, con esto que es The Spot You're Looking Me, con Wendy Williams. Gran proyecto, gran banda, gran mujer. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo esta noche de sábado, escuchando musiquita, disfrutando, haciendo comentarios. Espero nos veamos el próximo, nos escuchemos el próximo sábado. No se les olvide dejar lo que quieren ver. Y pues por acá nos vemos. Y los dejo con esto de los Plasmatics, con Wendy Williams, Put Your Love in Me. Y gracias, descansen, excelente fin de semana y nos vemos el otro sabadito.